Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más a Qué Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Nuestro primer programa de 2022. Retomamos la actualidad deportiva porque precisamente este fin de semana también lo hicieron muchas competiciones, en especial el fútbol, porque hubo jornada en todas las categorías del provincial gaditano. Sin buenas noticias para los intereses ubriqueños en lo que al fútbol, perdón, señor, se refiere, porque el Ubrique Unión Deportiva volvía a la Liga, era su segundo partido de 2022, recuerden que la pasada semana ya jugó ese partido de vuelta de la Copa ante la Roteña, en el que cayó por 1-3, y en esta ocasión volvía a perder 3-0 ante un rival directo como el Recreativo Portuense. Un partido en el que los ubriqueños, a pesar de estar dominando el encuentro durante la mayor parte del mismo, se vieron condenados con un resultado demasiado abultado, y es que en los momentos puntuales ni la suerte ni las decisiones arbitrales estuvieron acertadas para los intereses del Ubrique Unión Deportiva. Un resultado que le deja, lo mantiene en la última posición de la tabla clasificatoria. Quedan 3 jornadas para terminar esta primera fase. Y bueno, el próximo rival además al que se va a tener que medir el Ubrique Unión Deportiva será el Balón de Cádiz, el líder que aventaja al conjunto ubriqueño en hasta 27 puntos. Quedan 3 jornadas. Matemáticamente, todavía las matemáticas nos dicen que el Ubrique Unión Deportiva puede aspirar a meterse en la zona de que le permitiría en la segunda fase estar tranquilo y jugar por el ascenso, pero eso lo dicen las matemáticas. La realidad nos dicen que es muy improbable, porque claro, para que ello ocurra tendrían que fallar todos los rivales que lo anteceden, es decir, todos, porque es el último, el Ubrique Unión Deportiva, y además hacerlo un par de veces como mínimo. Así que parece ya que seguro el Ubrique Unión Deportiva tendrá que jugar esa fase de descenso, en la que, bueno, es otra, digamos, otra fase totalmente distinta, en la que habrá 30 puntos en juego, y aquí no hay nada perdido, aquí hay que seguir peleando hasta el final. Lo importante ahora es llegar lo mejor posicionado posible a esa segunda fase, y que ahí el equipo comience a recuperar efectivos, que anímicamente también se vaya recuperando, porque de lo que no tenemos duda de que tiene buena plantilla el Ubrique Unión Deportiva. Otra cosa es que este año la parte anímica, a eso se le une que también la suerte, que todos decimos que hay que buscarla, que no llega, pero bueno, que este año se están dando circunstancias que no se habían dado en temporadas anteriores. Y el equipo, que reconozcámoslo, no es precisamente un equipo que en todos estos años de andadura que lleva haya estado acostumbrado a perder, sino todo lo contrario. Ahora se está viendo en una situación diferente, tienen que reaccionar de forma diferente, y bueno, insistimos, todavía queda mucha liga, y aunque la situación no es buena, obviamente, pero no es catastrófica todavía. Eso en cuanto al señor A, porque el señor B, el Ubrique Unión Deportiva, empató a 1 y gracias ante el Rivera en el partido correspondiente a la 14ª jornada, primera de la segunda vuelta de la tercera andaluza. El Ubrique Cup empató el partido, un partido que se le puso en contra, el marcador en contra de la segunda mitad, y logró empatar en los últimos minutos gracias al gol de Miguel Ángel Rubiales. Un encuentro que, ya decimos, sirvió para calcar el resultado de la primera vuelta, empate a 1. En cuanto al resto de la jornada, pues el Ubrique Unión Deportiva Juvenil perdió 2-4 ante el Santipetri. El Deportivo Ubriqueño Juvenil, pero de cuarta andaluza, ganó 6-2 a la Salle de Jerez en la tercera andaluza cadete, derbi ubriqueño, donde se llevó el gato al agua el Unión Deportiva. 6-1 venció el Ubrique Unión Deportiva al Deportivo Ubriqueño. En la cuarta andaluza cadete, el Deportivo Ubriqueño cayó 3-2 ante el Arcos Club de Fútbol Academy. En la tercera andaluza infantil, el Deportivo Ubriqueño también perdió por 14-0 ante la Escuela de Fútbol Paquete, en contra, en esa tercera andaluza infantil. Y en la cuarta andaluza, el Ubrico Unión Deportiva venció por 0-8 a la Unión Deportiva Esperanza. Fueron algunos de los resultados. También venció el Ubrico Unión Deportiva Infantil de Tercera Andaluza. No podemos olvidar lo que conseguía esa victoria en este partido de esta jornada. Eso en cuanto a fútbol. Ya mañana ahondaremos en los resultados de esta jornada. Hoy nos vamos a quedar con este avance rápido. También tenemos que hablar de que se disputó la décima edición de la trail urbana de Villaluenga. Victoria para Miguel Benítez Bermejo, con un tiempo de 57 minutos 37 segundos. Estamos hablando de 16 kilómetros. En el top 10 se colaron Rubén Torres, sexta posición, 1:02:08. Alberto Luis Sánchez, 1:03:04. Ese tiempo y esa séptima posición de la general le sirvió para llevarse la victoria en la categoría de veteranos, primero de veteranos masculino, y Diego Reina, que fue noveno, con 1:03:54. Hubo también muchos más corredores ubriqueños, que ya próximamente pues daremos buena cuenta de ellos. Pero hoy toca fútbol, hoy vamos a centrarnos en ese partido del Ubrique Unión Deportiva antes Recreativo Portuense. Insistimos, el Ubrique llegaba a este partido con esa imperiosa necesidad de sumar puntos y además ante un rival directo. El conjunto ubriqueño, muy concienciado con esto, salió a intentar llevar la iniciativa y, bueno, en la primera parte el conjunto de Miguel Domínguez dominó y controló la situación, aunque eso sí, le faltó algo de profundidad y algo de suerte, porque en una de las últimas jugadas del partido, en una asistencia casi sin querer de un central del Recreativo Portuense, el delantero del conjunto local se plantaba solo ante Miguel, que tocaba al jugador y lo derribaba, y el árbitro decretaba penalti en contra. Estamos hablando pues prácticamente del minuto 44 cuando se produjo, cuando se transformó, mejor dicho, ese gol. Y Enrique Rodríguez fue el encargado de transformar la pena máxima. Con ese resultado se iba el partido al descanso. La primera parte, ocasiones pues ni de uno ni de otro, brillaron por su ausencia. En la segunda mitad, el Ubrique Unión Deportiva intentó salir con el mismo plan, pero eso sí, empujando un poquillo más, porque necesitaba esa profundidad para buscar ya el empate. Pisó más el área, metió más balones en el área, pero también en una jugada de banda, de saque de banda, por parte del Ubrique Unión Deportiva, un despeje del conjunto portugués, también se transformó en una serie de errores que terminó con el 2-0 en el minuto 60, obra de Iván Marchante. Tan solo dos minutos después, ya decimos a perro flaco, todos son pulga, el colegiado del partido, Rodríguez Serván, expulsaba a Montero por una supuesta agresión. Parece ser una falta desde el suelo, que en la que el jugador ubriqueño buscó el balón y que en ningún momento ni fue a hacer daño ni fue a hacer falta al rival. Incluso nos comentaban que quizás fuera más falta del jugador portuense que del propio Montero. Sin embargo, el colegiado lo interpretó así y expulsó a Montero. Todo cuesta arriba, como podemos ver. Aunque con uno menos, el Ubrique pues cogió el mando, optó por la defensa de tres, viendo que tampoco inquietaba mucho el Recreativo Portuense. Tuvo unos buenos minutos y una jugada que quizás pudo ser clave en el minuto 75. Un buen pase de Adriano a Lolo dentro del área, cuyo disparo, bueno, disparaba y el balón se estrellaba en el palo, lo que pudo haber sido el 1-2, el 2-1, perdón, y hubiera permitido no solo recortar distancia, sino meterse en el partido al conjunto ubriqueño con todo un cuarto de hora por delante. No fue así, y poco más dio el partido. Un gol más, ya en el minuto 80, con el Ubrique Unión Deportiva volcado sobre la meta rival, y con un jugador menos, Bruno conseguía el definitivo 3-0. Como decimos, un partido en el que la primera parte el Ubrique Unión Deportiva fue superior, y en una jugada aislada, ya en las postrimerías de ese primer periodo, veía cómo de penalti se adelantaba el equipo local, y en la segunda mitad, también con Ubrique Unión Deportiva dando buenas sensaciones en un error defensivo, sacaba de nuevo petróleo y se colocaba con un 2-0 el conjunto portuense. Vamos a hablar de este partido con su entrenador, con Miguel Domínguez, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, Hugo. Volví a la Liga tras ese parón navideño y os tocaba visitar en este primer partido del año a un rival directo como Recreativo Portuense con esa ilusión de que el nuevo año llegara con un cambio de racha, pero finalmente no pudo ser, ¿no? Pues bueno, la verdad es que después del partido, pues el resultado fue un 3-0, ¿no? 3-0, que el partido tiene creo que dos fases, ¿no? La primera parte donde dominamos hasta el minuto 44, ¿no? Pero sin tener demasiada profundidad y ocasiones de gol, pero donde sí estábamos controlando el partido totalmente y tampoco recibimos ninguna llegada, ¿no? Y en el minuto 44, pues, en una salida de un central de ellos, pues, da un balón, más que nada por quitárselo de lo alto, ¿no? Y lo que hace es que dé un mano a mano el delantero con Miguel, que cuando cara y el balón se le va un poquito largo, pues lo toca, ¿no? Lo toca y penalti y nos vamos al descanso con 1-0, donde su primera llegada pues nos hizo bastante daño, ¿no? Y luego una segunda parte donde el equipo nos echamos un poco hacia arriba, estuvimos más presencia arriba, ¿no? Tuvimos ya más llegada y la verdad que en un saque de banda nuestro a favor, ¿no? Un desajuste defensivo, pues nos viene el 2-0, ¿no? Un 2-0 que a la vez es otro mazazo que al minuto viene con la expulsión de Montero, ¿no? La expulsión de Risa, ¿no? Donde el colegiado, por llamarlo de alguna manera, pues sí, les muestra la tarjeta roja, ¿no? También decir que el colegiado no tiene nada que ver en el resultado final, pero que ya es la tercera o la cuarta vez que nos topamos con él y siempre salimos perjudicados, ¿no? Una prepotencia y una manera de hablar que me gustaría que lo escucharan, ¿no? Así que ahí nos quedamos con 10 y a raíz de que nos quedamos con 10 nos echamos hacia arriba y tenemos la ocasión de meternos en el partido, ¿no? Una buena jugada de Adriano que se la da a Lolo y su disparo pues da en el palo, ¿no? Y creo que ahí donde se acaba ya, ¿no? Con el equipo convocado buscando intentar recortar distancia para poder empatar, pues nos cayó el tercero, ¿no? Uh-huh. Pero creo que esta vez hay que alabar el trabajo de los jugadores, ¿no? No se le puede reprochar nada, pues que de esta manera sí se puede perder, ¿no? Dejándolo todo en el campo. Uh-huh. Miguel, podemos hablar de que una vez más el partido siguió en este caso un guión que ya conocéis bien esta temporada, ¿no? Aunque el equipo domina en muchas fases del juego, esa falta de profundidad, esa falta de goles, es quizá lo que estáis echando más de menos, ¿no? Sí, la verdad que estamos no en la parte de arriba, ¿no? Un equipo y el equipo se habla de en general, ¿no? Pero sí que esa falta de gol pues nos está condenando, ¿no? Y también la, no sabemos ya si es mala suerte o la dinámica en la que estamos, pero con muy poco pues no hacen goles, ¿no? Y un equipo ahí donde no llegó casi a nuestra área, ¿no? Y en el minuto 44 pues se encuentra un penalti y, como he dicho más de una vez, la categoría ponerte por delante es casi medio partido ganado, ¿no? Y la verdad que casi fue, ¿no? Puesto que no pudimos lograr el empate y lo que sí que nos traímos pues la derrota, ¿no? Uh-huh. Creo que hay que pensar ya en el próximo partido, en olvidar esta dinámica, ¿no? Y en cambiarla lo más pronto posible, ¿no? Uh-huh. Cambiarla lo más pronto posible porque todavía queda competición, ¿no? Quedan 3 partidos también de la primera vuelta y luego quedan 10 partidos, ¿no? Que parece que esto se acaba ya, ¿no? Y esto acaba en mayo, ¿no? Donde luego hay 30 puntos en juego. Está claro que este año pues no vamos a tener la fortuna de otros años de luchar por el ascenso y sí vamos a tener que pelear por mantener la categoría, ¿no? Pero bueno, en esa estamos y vamos a seguir trabajando y que nadie me quede toda la duda de que vamos a dejarlo todo para conseguir el objetivo de dejar un brillo en primera andaluza, ¿no? Y creo que es la categoría que le corresponde. Claro, esto que tú comentas, en defensa el equipo estuvo correcto durante todo ese partido, pero ya lo dices tú, surgen un par de momentos concretos en cada partido en los que la suerte os esquiva. Es que estamos hablando de que la única jugada de peligro que os provoca el Racing Portuense en la primera parte termina en un penalti que transforma, y además era ya terminando el primer periódico, la única llegada, ¿no? Es que ya parece que hay hasta cierto fatalismo con el tema de la suerte, ¿no? Sí, porque la verdad, hombre, lo que hablábamos en el descanso, ¿no? Estábamos haciendo las cosas bien, ¿no? Y éramos conocedores de que no estábamos teniendo la profundidad necesaria, ¿no? Pero bueno, quedaban 45 minutos y el equipo, la verdad, que estaba bien, ¿no? Pero ese golpe, pues, quiera o no, y todo lo que venimos arrastrando, pues lo notamos, ¿no? Entonces nosotros sí que hemos puesto que se notó, ¿no? Y salimos la segunda parte, volvimos a salir bien, ¿no? Volvimos a estar ahí, ¿no? Y en otro error, ¿no? Pues nos cae el 2-0, ¿no? La verdad que son dinámicas, ¿no? Hay que cambiarlas, ¿no? También tuvimos un par de jugadas que... a que salió hoy el portero, hacía por Uber, ¿no? Que se le... que le caía al pie a Álvaro, ¿no? Y en el momentito, pues, el balón bota y da para la izquierda, ¿no? No se le fuera quedado, que podía haber sido el empate, ¿no? Pero bueno, eso ya es agua pasada, ¿no? Y la verdad que hay que cambiar la dinámica, ¿no? Y eso se cambia nada más que trabajando, ¿no? No hay otra fórmula para hacerlo, ¿no? Claro, ya me hablas tú de ese 2-0, que es una jugada también, que, bueno, un error, podemos decir, de la zaga ubriqueña. Y que minutos después te expulsan a Montero con una expulsión bastante rigurosa. Es que, como decimos, a perro flaco todos son pulgas, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y más que el 2-0, ¿no? Que la partida, ¿no? Podemos ver si la línea más para adelante, ¿no? Lo estábamos ya pensando hacerlo, ¿no? Y la verdad que, mira, si es expulsión, ¿no? Pues tenemos que callar y acatarlo, ¿no? Pero... expulsión de vaya, ¿no? Yo creo que lo he visto pocas veces en un campo de fútbol, ¿no? La expulsión que es que hasta incluso es más falta del jugador de ellos que del nuestro, ¿no? Pero bueno, pregunta todo y no es la primera vez con este colegiado, ¿no? No es la primera vez, así que no nos coge de sorpresa, ¿no? Cómo se las gasta y qué tipo de persona es, ¿no? Así que nada, ¿no? Tampoco creo que lo primero que dice, ¿no? Que no tuvo que ver nada en el resultado, pero sí que su soberbia y su prepotencia, pues algún día le puede acarrear algún momento incómodo, ¿no? Dentro de un terreno de juego. Oye, Miguel, aún así con ese 2-0, siguisteis siendo dueños del jueves, del partido, y llegó una jugada que desde tu punto de vista pudo ser clave, ¿no? Fue ese balón que estrelló en el palo Lolo. Sí, claro, ¿no? Porque quedaban todavía 20 minutos, ¿no? Llevamos ya 5 o 10 minutos jugando con un jugador menos, ¿no? Y nos fuera espoleado, estoy seguro, ¿no? Que nos fuera espoleado ese gol, ¿no? Una buena jugada de Adriano, ¿no? Que puso todas las frontas regateando y deja Lolo, ¿no? Y su disparo, pues dan el palo, ¿no? Dan el palo y le podía haber dado también al portero, que estaba bien, ¿no? Pero no le dio. Así que nada, ¿no? Y a los 2 o 3 minutos, pues nos meten el 3-0, ¿no? Bueno, te he dicho que ya son golpes, ¿no? Y golpes que te van dejando ya caficado, ¿no? Porque la verdad, después de la primera parte que hicimos, ¿no? Que no te quería decir que hiciéramos una primera parte para irnos en ventaja, ¿no? Pero sí, una primera parte para no irnos perdiendo, ¿no? Cuando no nos llegaron ni una vez, ¿no? Pero bueno, ese es el fútbol, ¿no? Y esa es la esencia que tiene, ¿no? Así que... no queda otra, trabajar, ya todo lo que hablemos de aquí, que haya pasado de aquí atrás es para nada, y simplemente hay que mirar el futuro y, como te dice, ¿no? Apretarnos los dientes, apretarnos la correa y darlo todo en el campo para mantener la categoría. Bueno, también es lo que tú dices, no queda otra, porque siendo un rival directo y en la situación en la que está ahí, nos queda otra que ir a ganar, ¿no? Desde el primer minuto, a buscar ese dominio, y así fue ayer en el puerto, al fin y al cabo, claro, ¿no? Nosotros... creo que no sabemos jugar de otra manera, ¿no? En el momento que juguemos a no querer atacar y querer conseguir los 3 puntos, pues nos va a ir mal, ¿no? Primero porque el equipo no estamos hechos para eso, ¿no? Para a lo mejor hacer un partido de un 0-0, un 1-0, que no se juega al fútbol, ¿no? El empate, no estamos acostumbrados, ¿no? Si queremos cambiar de esa manera, pues nos va a ir peor, ¿no? No ha habido partido, pero el partido de ayer, pues la verdad que no tengo... no, no tengo nada que sacar a los jugadores, ¿no? Lo dejaron todo en el campo, ¿no? Otras veces, si hay que decírselo, pues soy el primero que lo digo, ¿no? Pero ayer no, ¿no? Y creo que es la dinámica que estamos. y como te he dicho anteriormente, quedan todavía, queda mucha tela que cortar, ¿no? Queda mucha tela que cortar y no debemos ahora, claro, ahora son momentos malos, ¿no? La primera vez que nos vemos en una situación de esta, ¿no? Pero bueno, otro reto que se nos pone por delante y otro reto que estoy seguro que este grupo, pues lo vamos a conseguir, ¿no? Y lo vamos a dar todo porque es lo que queremos y amamos a este equipo, ¿no? Bueno, ayer caíais por 3-0 y con ese resultado, Miguel, ¿tú consideras que el Recreativo Portuense tiene hoy por hoy mejor equipo que el Ubrique Unión Deportiva? Sí, para nada, ¿no? Y lo digo haciendo boca llena y de esta manera, ¿no? Para nada, ¿no? Además se demostró aquí en Ubrique ni nos tiraron a puerta, ¿no? Y ayer fue igual, ¿no? Hasta ellos lo decían allí una vez terminado el encuentro, ¿no? Que se encontraron con ese gol y pudieron vivir con esa renta, ¿no? Como dije anteriormente, ¿no? Un equipo que sigue en defensa, tiene dos centrales muy altos, muy corpulentos, ¿no? Pero que un equipo que a mí, la verdad, no me ha demostrado nada, ¿no? Creo que sí, más fue cuando se vio un poco más, fue cuando con el 2-0, un jugador menos, que sí tuvieron allí dos o tres oportunidades para machacarnos y no lo hicieron, ¿no? Y de hecho, si Lolo fuera metido el gol, ¿no? En vez de que se fuera el balón cruzado con el palo, pues la verdad que yo creo que allí nos fuéramos perdidos, ¿no? Porque la verdad que ellos con uno menos se metieron atrás y nosotros, las circunstancias que estábamos ya, también había que ver cómo estábamos ahí, la verdad que no estuvimos allí, ¿no? Pero bueno, a pensar ya en el siguiente, ¿no? Y si ganaron 3-0 es porque son justos vencedores, ¿no? No hay que poner más paños calientes. Claro, aquí lo que llega a compensar la situación quizás es la situación anímica ahora mismo que tiene el Ubrique, ¿no? Por todas las circunstancias, ¿no? Que rodea, también el número de lesionados que tenéis, el que las cosas no salen, todo eso hace que no estemos viendo realmente la imagen del equipo que hemos conocido en estas últimas temporadas. Sí, claro, ¿no? La verdad que la mentalidad ahora pues es normal, ¿no? Los resultados que estamos es normal, ¿me entiendes, no? Que vayamos, hay que cambiar, creo que también necesitamos un buen resultado, ¿no? Un buen resultado porque de todas las derrotas consecutivas que llevamos ahora, ¿no? Creo que tampoco han sido todas justas, ¿no? Pero hablar de justicia en el fútbol no se puede, ¿no? Lo que manda son los resultados y es lo que nos indica en el lugar que estamos, ¿no? Y si estamos ahí es por méritos propios, ¿no? Está claro, ¿no? Uh-huh. Hay que darle más vueltas y claro, que hay que conseguir un resultado positivo para, sobre todo como tú dices, ¿no? En el aspecto psicológico que veamos que podemos ganar un partido, ¿no? Uh-huh. Y no es que veamos, ¿no? Es que lo podemos conseguir, no lo hemos hecho otra vez y está claro que lo podemos conseguir, ¿no? Está en nuestras manos y esperemos que vaya cambiando la dinámica poco a poco, ¿no? Uh-huh. Ya lo comentabas tú, quedan 3 jornadas. Y bueno, ya casi que hay que tener asumido que vais a tener que jugar esa fase de descenso, porque para que, aunque matemáticamente todavía es probable, ¿no? Que consiguierais la quinta plaza, pero claro, tendrían que fallar todos los equipos que están por delante de vosotros en todas las jornadas, lo cual parece muy difícil. Lo importante, entiendo, Miguel, que es asumir esta situación, que para un equipo acostumbrado a ganar como vosotros es difícil, y ya pensar que habrá muchos puntos en juego en la segunda fase, ¿no? Claro, luego viene una segunda fase donde son 10 partidos, ¿no? 30 puntos, ¿no? 30 puntos, donde estamos hablando que, viendo el otro grupo, ¿no? Pues estamos tercero por abajo en la general, hablando, ¿no?, de los dos grupos, ¿no? Uh-huh. Tenemos dos equipos por debajo nuestra y equipos que tenemos a un punto o dos, ¿no? Que luego tienen que enfrentar con ellos directamente, ¿no? Y luego son 10 partidos más, ¿no? Lo que sí está claro es que vamos a jugar este año, vamos a jugar la parte de abajo, ¿no? Uh-huh. Claro, pero lo venimos diciendo desde semanas atrás, ¿no? Ahora es algo nuevo, ¿no? Hay que ser realista y es lo que nos ha tocado, ¿no? Y para eso, pues, hay que remar todos juntos, ¿no? Cuando las cosas van bien, es todo muy bonito y todo el mundo está montado en el barco, ¿no? Ahora es cuando hay que ver quién te quiere subir en el barco de verdad, ¿no? Quién es de verdad el que te apoya, ¿no? Quién es de verdad el que quiere que esto siga hacia adelante, ¿no? Y ahora es cuando hay que verlo, ¿no? Y nosotros sabemos que nosotros, el grupo que tenemos, pues la verdad que estamos capacitados para hacerlo, ¿no? Sabemos todos los problemas que tenemos, ¿no? Todos los que nos ponen en el camino, ¿no? Pero estamos juntos, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Estamos juntos y somos una familia, ¿no? Una familia que lo venimos demostrando estos años atrás, ¿no? Cuando iba todo bien, ¿no? Todo bien. No quiere decir que no que vaya bien este año, ¿no? La situación ha venido así, el fútbol es un deporte, no con unas matemáticas exactas, ¿no? Uh-huh. Es un deporte y este año nos ha tocado, esta cara de la moneda, ¿no? La cara de la moneda que también tiene su lado positivo, ¿no? El lado positivo de ver que estamos capacitados para conseguir el reto que se nos está poniendo por delante, ¿no? Que es conseguir y salvar la categoría, ¿no? Y en ello estamos y no vamos a dejar de luchar, ¿no? Antes de que comience esa segunda fase, como hemos dicho, quedan tres jornadas. Aquí lo importante es sumar el máximo número posible de puntos para cuando empiece la segunda fase estar lo mejor posicionado posible. Pero este fin de semana llega el líder, el Balón de Cádiz. 27 puntos separan en la clasificación, ¿eh? Sí, 27 puntos, pero que no quiere decir nada, ¿no? El domingo son 90 minutos y ahí no va a haber clasificación, ¿no? Ya allí en Cádiz estuvimos a punto de darle una sorpresa, ¿no? Donde creo que también nos traímos un resultado bastante injusto, ¿no? Pero bueno, hay lugar domingo, ¿no? No quiere decir que porque no lleven 27 puntos de diferencia, pues tienen los tres puntos ganados, ¿no? Y si quieren los tres puntos, pues van a tener que correr aquí en Urique y sudar, ¿no? Así que nos conocemos de estos años atrás, sabemos que no vamos a descubrir nada de un filial del Cádiz, ¿no? Un equipo que está hecho para ascender, ¿no? Pero que sí tenemos también claro que siempre hemos puesto las cosas difíciles, ¿no? Las cosas difíciles con 11 jugadores de aquí de Urique, ¿no? Cuando ellos pueden escoger donde quieran y a los mejores, ¿no? A eso es a lo que me refería antes, ¿no? De este grupo, ¿no? Que son jugadores de Urique, ¿no? Que trabajan todos los días y que lo hacen por hobby y por amor a los colores de su pueblo, ¿no? Así que nadie nos dé todavía por muerto, porque no lo estamos, ¿no? Y creo que de situaciones peores hemos salido, ¿no? Y de esta vamos a salir, ¿no? Estoy completamente seguro y confío 100%, vaya, que como si tuviera que dar mi vida por ella, por el grupo de jugadores que tengo, ¿no? Oye, Miguel, ¿vas recuperando jugadores para este partido? Sí, eso ya es también a ver ya si por fin termina, ¿no? Porque jugamos el martes el partido de Copa ese con la Roteña, ¿no? Uh-huh. Y tuvimos la mala suerte ya, aparte del partido, ¿no? Pues se nos lesionó Peluca, ¿no? Se resintió de la rodilla donde venía estando bien, ¿no? Y se nos resintió, ¿no? Juan David tampoco pudimos contar con él esta semana, ¿no? Espero ya tener a los dos esta semana y por ahora, pues la única baja que tendríamos sería la de Montero por sanción, ¿no? Uh-huh. Que esperemos recuperar a todos los jugadores y entre todos pues remar todos en la misma dirección que lo hacemos, ¿no? Aunque la gente piense que estamos casi desahuciados, no. Este equipo sigue esperándonos, es para verlo, es para ver cómo van los avales de los entrenamientos, ¿no? Y creo que no hay que descubrir nada, ¿no? Todo el mundo que conozca este mundo y conozca este pueblo sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Así que totalmente confío en ello y que vamos a dar la vuelta a la situación, ¿no? Antes de despedirnos, quería hacerte referencia a lo que acabas de comentar, a ese partido ante la Roteña, punto y final a vuestra andadura en la Copa. La verdad que estaba la cosa complicada, remontada complicada de la eliminatoria, pero bueno, tampoco es que tuvisteis muchas opciones para haberla remontado, ¿no? No, veníamos ya también derrotas, hay un resultado bastante difícil, ¿no? Con un 2-0, ¿no? En contra, donde creo que allí también los dejamos vivos y no pudimos meter un gol nos fuera dado mucha vida y en este partido, pues en el primer minuto de partido, en el minuto 2 nos metieron y ya se puso todo cuesta arriba, ¿no? Pero bueno, el equipo siguió luchando, siguió trabajando y también tuvimos 6 o 7 oportunidades claras de gol, ¿no? Pero como hemos hablado antes, no las metimos y ya está, ¿no? Creo que era un premio de, ¿no?, este año de la creación, ¿no? Y creo que era un premio, pues a estos años atrás donde las cosas las hemos hecho bien y fue bonito mientras duró la copa, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya seguro que otros años pues tendremos la fortuna de poder volver a disputarla y intentar pues llegar más lejos que esta, ¿no? Uh-huh. Y ya está, no hay que darle más vueltas. Bueno, próxima cita, domingo 4:30, ¿no? Domingo 4:30, ¿no? Así en el Barbadillo y esperemos que la gente pues que nos apoye, ¿no? Que, como te dije antes, ¿no? Ahora, hay que estar las cosas más ahora es el momento. Cuando más necesitamos el apoyo de de nuestra afición, ¿no? Que siempre está con nosotros y lo sentimos, ¿no? Tanto aquí como fuera, y por ello son por los primeros que tenemos que salir al campo y dejárnoslo todo, ¿no? Luego, pues nosotros, ¿no? Somos los que estamos toda la semana, como se dicen, trincados, ¿no? Pero primero por ellos, ¿no? Por ellos, porque son los que se lo merecen, ¿no? Y son los que nos hacen poder también que tengamos, tener vida, ¿no? Uh-huh. En el mundo del fútbol, ¿no? Porque sin ellos sería imposible, ¿no? Así que por ellos primero y después por nosotros, ¿no? Uh-huh. Y la afición, pues ahora es el momento de apoyar, y más dada la situación en la que está el equipo, cuando llega el líder, ¿no?, de la categoría a Ourique. Pues nada, Miguel, muchas gracias por atendernos, mucha suerte para este próximo fin de semana y mucho ánimo. Pues venga, Jesús, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Saludo. Pues en este partido correspondiente a la 15ª jornada de la primera andaluza gaditana, el Ourique Unión Deportiva presentó el siguiente 11: Miguel Jiménez en la portería, Daniel Benítez, Paco, Leandro, Lolo, Montero, Juangra, Álvaro Prieto, Pedro Pablo, Sus García y Carlos Gil. En el banquillo solo tres jugadores, Aníbal, Adriano y Alex Monte de Oca. La jornada nos ha dejado pues los siguientes resultados en esta primera andaluza. Gédula 1, Villamartín 1, Trebujena 1, Rayo Sanluqueño 1, Balón de Cádiz 1, San Bernardo 0. Balón de Cádiz lidera la tabla con 40 puntos, con 27 tenemos al Gédula. 26 Trebujena, 20 Villamartín y 17 puntos el Puerto Real. Ahora mismo son los equipos que están en la fase de ascenso de esta primera andaluza hacia la División de Honor, los que jugarían esa liguilla, esa fase de ascenso. Por detrás, pues tenemos al Club Deportivo Guadiaro en la sexta posición de la tabla, al Club Deportivo San Bernardo, Guadiaro con 16 puntos, Club Deportivo San Bernardo con 17, a Recreativo Portuense, Club de Fútbol Base, que fue el rival del Ourique Unión Deportiva, en la octava posición con 17 puntos también. 16 tiene el Rayo Sanluqueño en esa novena plaza, y ya en la última, como decimos, el Ourique Unión Deportiva con 13 puntos. Próximo rival, lo acabamos de escuchar, pues vamos a tener al Ourique Unión Deportiva en casa ante el conjunto del Balón de Cádiz el domingo a partir de las 4:30 de la tarde. Antes de finalizar, vamos a quedarnos con un recordatorio a los eventos deportivos que han tenido lugar durante estas pasadas fiestas navideñas, que han sido pocos, pero ya antes de despedirnos tuvimos la ocasión de adelantar que se iba a celebrar el torneo de ajedrez de Navidad del Club de Ajedrez de Ourique, que iba a ser el primer presencial desde 2019. Y bueno, pues se desarrolló, tuvo lugar este torneo de ajedrez, como decimos, donde se terminó llevando la victoria absoluta Manuel Pangusión, primer clasificado, seguido de José Ramón Rodríguez, tercer clasificado Antonio Ledo, cuarto clasificado Alberto Mateos, quinto Francisco Lobato y sexto Manolo Castro. En juveniles sub-18, primera posición para Roberto Santos, segunda posición para Cristian Vega y tercera posición para Santiago Ruiz. En categoría sub-14, solo un clasificado, José Manuel Valle, que se llevó el primer puesto. En juveniles sub-10, David Álvarez, único clasificado también. El segundo y el tercer puesto quedaron desiertos. En veteranos mayores de 65, primera posición para Alfonso Rodríguez, segunda posición para Rafael Benítez, y la categoría fémina también quedó desierta. Y con esto nosotros vamos a poner el punto y final por hoy. Volveremos mañana con el resto de la actualidad futbolística. Ya saben que no tenemos tiempo material para darle cabida a todo lo que nos dejó este fin de semana. Recordemos en el que jugaron todos los partidos, todos los equipos de Lubrica Unión Deportiva y de Deportivo Ubriqueño que tenían programada jornada. Hubo algunos que descansaban, pero en sus respectivas categorías se celebró esa jornada de liga. Lo dicho, volveremos mañana a eso de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.